Buenas tardes a todos y a todas. Después de escuchar a Magdalena, que es una excelente abogada y que sabe de leyes, yo voy a hablar de la parte cultural como maestra de filosofía que soy de la UNAM. Quiero decir que estoy profundamente impresionada de ver el contingente que vino de compañeras y compañeros desde Chiapas que llevan horas, días de traslado y que están dispuestos a decir: estas tierras son nuestras. Que sepan la Suprema Corte y la clase política que ya no son aquellos tiempos en que bajábamos la cabeza para todo y que van a seguir abusando. Quiero decirles y compartir con ustedes que desde hace unos años empecé a dar clases. Tengo muchas clases de muchos años, más de 30 años de dar clases, pero sobre temas de nuestra herencia cultural de los pueblos originarios, que la educación oficial nos ha omitido. Tengo como 10 años de empezar a recuperar lo que las tierras, la cultura maya tiene que ofrecernos, y se los digo a todos ustedes porque para mí ha sido muy enriquecedor de ver todo lo que hemos dejado de aprender y de que ahora, en el estado crítico que vive toda la humanidad con el neoliberalismo, es decir, el estadio último del capitalismo que nos ha deshumanizado, aquí en nuestros pueblos originarios, que también es parte de todos y todos los mexicanos, aunque haya privado la parte occidental, mestiza, desafortunadamente únicamente esa parte es la que nos han dado nuestras escuelas oficiales. Quiero decirles que yo abogo y espero que se instituya como educación obligatoria la de la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país, que son más de 60. Pero yo, la que he empezado a conocer y que aprecio muchísimo, pero muchísimo, es la maya, justamente de la que provienen los choles, los tojolabales, los chendales o los tzotziles. Entonces, yo solo quiero decir que demos conjuntamente la batalla, y la palabra más revolucionaria hoy es la organización. Y por lo que vemos, las compañeras de todas edades, con todo lo que se reconoce a la edad en esos nuestros pueblos, yo los admiro, estamos con ustedes y no están solos.